noticias de la amargura. Cuando yo era un pobrecito, me dijo mi mamá un día, no la busques tan bonita, porque luego se le quitan. Me dijo mi mamá un día, que el tiempo nos pasa encima, primero son delgaditas y después esponjaditas. No importa que esté bellita, la muchachita, mírale bien en la superficie y busca lo bueno en su corazón. Oye, que a lastimar a tu corazón. Busca el amor nada más que amor. Busca el amor nada más que amor. Víctor, ni plaquitas ni gorditas, Víctor. Busca el amor, busca el amor. Por la figura, que eso también va a acabar dejando huellas de la amargura.